Bueno, las a todos. Buenas noches, esta vez. Así que vamos a estudiar. Vamos a intentar, como dice Santideva, veremos luego, familiarizarnos con una de las prácticas más evolucionadas que existen. Oh. Pero antes de todo vamos a hacer unas oraciones. Y hay una cosa que yo creo que es importante recordar a todos, saber, todos para solamente estar interesados por estudiar el Bodhisattva Charyavatara. Eso implica, tenemos muchísimos méritos, se dice en el budismo, ¿no? Muchísima energía positiva acumulada. Solamente hay mucha gente que no, muchísima gente no tiene ni siquiera interés. Entonces, solamente el interés, solo veo el nombre, el título y, uy, esto es interesante. Pero eso no significa, tener el interés no significa que tengamos los méritos o la energía positiva para entender lo que dice. ¿Sí? O para, incluso para realizar lo que dice. Para seguirlos el camino, ser capaz de hacer la práctica. Entonces, cuando nos embarcamos en algo, un texto tan importante, es algo es importante por el efecto que tiene en nosotros, ¿sí? Ocurren todo tipo de cosas. Ocurre desde la persona que cuando empiezan las enseñanzas se duerme. De repente te duermes, no sabes por qué, cada vez que empieza la clase te duermes. O empiezan a surgirte problemas en la vida, nunca te da tiempo a estudiarlo. O estás siempre distraído. O de repente te enfermas por algo. O todavía peor, escuchas las enseñanzas y te crees que has entendido algo. No has entendido nada, lo has entendido todo al revés. O escuchas y eres incapaz de integrarlo en tu vida. ¿Sí? Somos incapaces de cómo se hace. O también, más grave todavía, escucho la enseñanza, ah, ya me lo sé, ya lo he leído, ya sé de qué va este libro, voy a estudiar otra cosa. Entonces hay muchos obstáculos, ¿sí? Que tenemos todos, ¿no? Y todo esto que yo he nombrado es como que yo he pasado por todos, por eso me lo sé. No pasas por todo eso. Entonces tenemos que ser muy, de verdad, es un poco extraño, ¿no? Pero tenemos que ser humildes. Entonces, si nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo consigo tener las condiciones para poder escuchar la enseñanza, poder practicarla, poder entenderla? Entonces, una de las maneras, no es la única, una de las maneras es recitar una serie de oraciones, una serie de sutras. Es un método. Entonces lo digo porque a veces yo mismo, ¿no? Cuando tenemos que rezar oraciones como una cosa un poco religiosa, un poco litúrgica, como un poco, a ver, yo me salto el rato de las oraciones, ¿no? Como que no tuviera interés, como si fuera algo como religioso. Bueno, yo creo que si os acordáis, la esencia de la enseñanza budista es la originación dependiente. Todo surge dependiendo de causas y condiciones. Todo ocurre. Si no hay condiciones, el resultado es imposible. Con condiciones, el resultado es imparable. Entonces, esta enseñanza no es solamente para saber lo que dice este maestro, es para realizar algo, para evolucionar. Necesitamos todas las condiciones posibles. Entonces, puede que alguno de nosotros que estamos aquí tengamos las condiciones, puede ser, pero no es seguro. No es seguro. Entonces, cada vez que hacemos las oraciones es como una forma de crear las condiciones para que nuestra mente esté receptiva y poder integrar la enseñanza, poder entender, ¿sí? Poder entender, integrar y evolucionar, ¿sí? Entonces, la esencia de esta enseñanza es los seres, todos los seres tenemos un potencial, ¿sí? Que se puede desplegar un potencial de cualidades. Entonces, en este texto explica el máximo potencial, la forma de llegar a desarrollar el máximo potencial que se puede conseguir, cualquier ser. Pero tenemos obstáculos, tenemos muchas, hemos creado muchas interferencias mentales, emociones negativas, hay impresiones, hay tendencias. Bueno, entonces estaba diciendo ya con esto, y vamos a hacer estas oraciones que estaban, los puse en el, en el en la, pero lo pongo ahora. Entonces, cada vez que hacemos las oraciones, no es bla, bla, bla. Hay gente, por ejemplo, que coge y, no sé, es como que repite las oraciones en tibetano, como si eso fuera algo mágico. Y no, o sea, las oraciones es porque quiero generar las condiciones. Entonces hablamos, hacemos oraciones a Buda, hacemos sutras, tomamos refugio, hacemos una dedicación, hacemos una ofrenda del mandala. Todo esto, ¿sí? Todo esto está descrito por la enseñanza de Buda mismo, lo explica en muchos sutras, ¿no? Son formas de crear las condiciones para tener resultados. Entonces tenemos que, no lo hacemos como una cosa repetitiva y rutinaria o una liturgia religiosa, ¿no? Y repito, ya no lo repito más, con una humildad. Yo necesito reunir condiciones. No estoy seguro que vaya a entender nada. Que vaya a poder, incluso si lo entiendo, que vaya a poder realizar esta enseñanza. Vaya a poder. Entonces tengo que crear las condiciones. Esto lo va a explicar luego Santideva todo el tiempo lo explica en el texto. Bueno, pues con esto vamos a empezar. Voy a ver si encuentro, debería yo encontrarlo fácilmente, las oraciones que vamos a repetir y las pongo aquí en la pantalla. Empezamos con la alabanza a Buda Sakyamuni. Recordar, la alabanza de Buda Sakyamuni, Buda Sakyamuni es lo que vamos a conseguir. Sakyamuni es, obviamente, es una persona histórica. Pero lo que estoy leyendo es lo que queremos conseguir, ¿sí? Y alabo a Buda para conseguir eso. Bueno, empezamos. Maestro Bhagavan Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses y humanos, a ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Sakya, me postro a ofrendas y busco amparo. Maestro Bhagavan Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses y humanos, a ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Sakyamuni, me postro, hago ofrendas y busco amparo. Maestro Bhagavan Tathagata Arhat, Buda perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses humanos, a ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Shakyamuni, me postro a ofrendas y busco amparo. No cometer ninguna acción nociva, realizar acciones perfectas y beneficiosas, dominarla propiamente, esta es la enseñanza del Buda. Como una estrella fugaz, un espejismo, la llama de una vela, una ilusión mágica, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Así uno debe considerar los fenómenos compuestos. Por estos méritos, que los seres migratorios alcancen el estado de omnisciencia, sometan al enemigo de los defectos y se libren del océano del samsara, agitado por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Así que ahorita estamos en el sutra del corazón. Así hoy en cierta ocasión el Señor se encontraba en Raya Grija, en la cima del pico del buitre, junto con una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Señor estaba absorto en la concentración que examina todo fenómeno, llamada apariencia profunda. Al mismo tiempo, el noble Señor Avalokita, el Bodhisattva de Mahasattva, contemplaba en la práctica la perfección profunda de la sabiduría, aprehendiendo los cinco agregados como vacíos de sí mismos. Entonces, por inspiración de Buda, el venerable Sariputta le dijo al noble Señor Avalokita, el Bodhisattva de Mahasattva: ¿cómo debe proceder un hijo de buen linaje cuando desea adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría? Y el noble señor Avalokita, el Bodhisattva de Mahasattva, contestó al venerable Sariputra de la siguiente forma: Sariputra, cualquier hijo de noble linaje que desea adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría deberá hacerlo así, aprendiendo los cinco agregados como vacíos de sí mismos. Forma es vacuidad, vacuidad es forma, vacuidad no es más que forma y forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, sensaciones,

él tiene como una visión o un sueño de Manjushri, Manjushri que es el Buda de la sabiduría, y él ve que Manjushri se sienta en el trono de su padre, ¿no? Y entonces él entiende, interpreta que no, él no tiene que ser rey, con lo cual se va al monasterio, el monasterio en Nalanda, a estudiar, quiere, renuncia al mundo, a los, a la, bueno, ¿no? A los poder, al poder, y se hace monje. Pero ocurre algo muy curioso. Él en el monasterio tiene una vida muy extraña porque todos los monjes empiezan a ver que no hace nada, ¿sí? Como que es como un vago, como que solo está, come, duerme, ¿no? Entonces, al principio, claro, es el hijo del rey, pues mucho, sí, le dejan estar ahí, pero ven que no hace nada. Y entonces están constantemente buscando la manera de cómo echarle en el monasterio, ¿no? Y entonces él le llaman, le ponen un mote, llaman busuku. Busuku, bu significa comer, sup significa dormir, y kutingata significa deambular. Entonces él está siempre andando de aquí para allá, durmiendo, comiendo. Entonces quieren echarle del monasterio. Entonces dicen, bueno, no podemos echarlo, no sería bueno, vamos a conseguir que él se vaya, o que se avergüence tanto que se vaya. Entonces le piden una enseñanza y él siempre se niega, no quiere enseñar, ¿sí? Y entonces los monjes hablan con el abad del monasterio y consiguen que el abad le ordene que dé una enseñanza a Santiago. Entonces ya Santiago no se puede negar. Si lo ha dicho el abad, tiene que hacer caso al abad, ¿no? Hay un voto de obediencia. Y aquí es donde están todos preparados, piensas, le va a dar mucha vergüenza porque va a hacer el ridículo y entonces él mismo se va a ir al monasterio. Bueno, pues la cosa es que la enseñanza que da es este texto, el Bodhisattva Charavatara. Él recita el Bodhisattva Charavatara, todos se quedan asombrados, sorprendidos, y es un texto que no, nadie entiende, ¿no? Y él finalmente se va del monasterio. No, después lo consiguen que se vaya, pero él se va porque dice, ¿qué hago yo aquí? No, ya les he explicado todo lo que yo puedo explicarles. Y esa es la historia del Bodhicharya Avatara. Luego ellos, entre los monjes, hay gente, en aquella época había monjes que eran tenían muy buena memoria, entre varios monjes lo escriben, ¿no? Y escriben el texto que tiene 10 capítulos. Y el texto se llama Bodhisattva Charyavatara o tiene otro título que es Bodhicharyavatara, ¿sí? Que tiene que ver, es el tratado. Bodhi significa la iluminación, el despertar, el estado que está más allá de que tiene todas las cualidades y más allá de todos los defectos, todas las impurezas. Eso es Bodhi. Entonces, Avatar es el tratado para alcanzar la Bodhi, el despertar. Y si decimos Bodhisattva Charyavatara, es el tratado de los seres que quieren alcanzar el despertar. Bueno, la esencia de este texto, para resumirlo, ¿no? Para ver lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar, es una dedicación muy conocida en el budismo que dice, cuando hacemos prácticas, es muy común repetir una dedicación. Y esta dedicación es la esencia de este texto. Y esta dedicación dice que la preciosa bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja. Que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente más y más. Es que tenemos aquí en esta dedicación, se habla de la bodhicitta. La bodhicitta es el estado, la bodhicitta suprema, que es especial, ¿no? Es el estado que te hace ser un bodhisattva, es decir, es como la forma de entrar. Empezar el camino Mahayana, el camino para llegar a ser un Buda, ¿sí? Para poder entrar en el camino, en el método, en el sistema para llegar a ser un Buda, lo primero necesitas esta bodhicitta, esta mente del despertar. Así que ya lo veremos todo, luego lo explica, pero es la mente que desea alcanzar todo el poder, toda la sabiduría, todas las cualidades para poder ayudar a todos los seres. Bueno, entonces dice la oración, la dedicación, dice que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja. Bueno, pues esa frase, el surgir, el hacer surgir de la bodhicitta, de la mente, del despertar, las explica en los tres primeros capítulos del texto. Los tres primeros capítulos son el capítulo de la se llama la excelencia o los beneficios de la bodhicitta, es el primero. El segundo es la confesión y el tercero es adoptar la bodhicitta. O sí, implicarse en la bodhicitta. La segunda frase de la dedicación dice que la que ha surgido no decaiga. Habla de los tres siguientes capítulos, el cuarto, quinto, sexto. El cuarto es el capítulo del cuidado o de la conciencia. El sexto, no, el quinto es la introspección vigilante. Y el sexto es el capítulo de la paciencia. Y luego tenemos, y eso es para que no decaiga la bodhicitta, ¿no? Esos tres capítulos para que no decaiga una vez que la hemos generado. Y luego tenemos la última frase de la dedicación es, sino que aumente más y más. Y aquí habla de los tres últimos capítulos. No solamente queremos que no decaiga la bodhicitta cuando la generamos, sino que aumente, crezca. Y tenemos el capítulo de la diligencia, que es el séptimo, la concentración meditativa y la sabiduría, 7, 8, 9. Y luego hay un décimo capítulo, que es el capítulo de la dedicación, dedica todos los méritos generados por el texto, ¿sí? Bueno, pues ahí está resumido todo, ¿no? ¿Sí? Vamos, cuando estudiamos esto, no solamente es oír lo que dice, sino queremos generar esta bodhicitta para entrar en el camino, para poder ser, llegar a ser, a desarrollar todo nuestro potencial. Luego queremos cuidarla, queremos que no degenere. Entonces hay que cuidarlo, no podemos dejarlo cuando generamos un estado mental positivo. No la abandonamos, sino queremos cuidar eso, que no decaiga, que no degenere, y luego queremos que crezca. Y eso es todo lo que explica, todo lo que va a explicar aquí Shantideva. Entonces, el texto empieza con diciendo homenaje a todos los budas y bodhisattvas, y esta frase, que es como empieza, no es de Shantideva. Esto es, fijaros, es el homenaje del traductor, la persona que traduce el texto, dice homenaje a los budas, que es lo que nosotros acabamos de hacer. Igual que nosotros acabamos de hacer unas oraciones, el traductor sabe que lo que va a hacer puede que tenga errores, puede que no concluya el texto, puede que surjan obstáculos. Entonces él hace algo para generar méritos y poder acabar la tarea. ¿Sí? Poder completar la traducción, que hacer una buena traducción y cualquier obstáculo que pueda surgir desaparezca. Bueno, entonces siempre en todos los textos los traductores siempre hacen esta frase, homenaje. Y hay tres tipos, esto se explica siempre, hay tres tipos de homenaje según el tipo de texto que está traduciendo. Hay tres grupos de enseñanzas, hay tres grupos. Se llaman la enseñanza de los sutras, enseñanzas que pertenecen a los sutras, enseñanzas que pertenecen a la disciplina y enseñanzas que pertenecen a la vidharma, al conocimiento. Entonces, según el grupo al tipo de el texto al grupo al que pertenece, el homenaje al que rinden homenaje es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí, al decir homenaje a todos los budas y bodhisattvas, está diciendo el traductor, este es un texto de los sutras, que pertenece, se llama la cesta de los sutras, ¿no? Luego, por ejemplo, está el homenaje a Manjushri. Si el traductor hubiera escrito homenaje a Manjushri, sabríamos que es un texto que tiene que ver con el conocimiento, con la vidharma. Y si el traductor hubiera puesto homenaje al omnisciente, sería un texto que tiene que ver con la disciplina. ¿Vale? Bueno, entonces esto lo hace y entonces repito, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho nosotros. Pero es que ahora empieza el texto, la estrofa primera, y Shantideva otra vez hace lo mismo, que él hace el homenaje para evitar obstáculos. Y entonces dice, esta es la primera estrofa del texto, dice respetuosamente. Me postro ante los dichosamente idos, dotados con Dharmakaya, así como ante sus descendientes y ante todos aquellos merecedores de postraciones. Permítanme explicar cómo implicarse en el código de los descendientes de los dichosamente idos que he compilado y condensado de acuerdo con las palabras de los Budas. Bueno, hay muchas traducciones del Bodhisattva Charavatara. Una buena traducción es la traducción de Ediciones Dharma, La práctica del Bodhisattva. ¿Sí? Yo estoy usando la traducción de Alex Bersin. Da igual, más o menos, lo que importa es el significado, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, primero, me postro los dichosamente idos. Esto en realidad, aquí lo ha traducido al español o al inglés, son los sugatas, se llaman los sugatas. ¿Sí? Entonces, su gata es una persona que ha desarrollado dos, hay dos cosas. Ha desarrollado todas las cualidades y ha eliminado todas las impurezas de su mente. ¿Sí? O sea, la definición de un Buda, de un ser completamente despierto, es que ha eliminado las impurezas de su mente, ¿sí? Y ha desarrollado todas las cualidades. La cualidad más importante es la realización, la percepción de la vacuidad, de la naturaleza última de los fenómenos. Eso es un sugata. Entonces, sugata significa felicidad, ¿sí? Él dice aquí el dichosamente ido, ¿no? El que ha ido a la felicidad, el que vive en la felicidad. Y los sugatas están dotados con el dharmakaya. El Dharmakaya es la naturaleza de la mente, de la naturaleza de la mente, todas, la naturaleza de la mente de todos nosotros, de todos los seres, los budas y todos los seres como nosotros corrientes, es pura. ¿Sí? La naturaleza es pura, es libre de impurezas, es vacuidad, es conciencia, es lucidez. La diferencia es que nuestra mente está llena de contaminación, está contaminada, está como llena de impurezas. Mientras que el Dharmakaya, la mente del Sugata, la mente del Buda, está completamente pura. Las impurezas que nosotros tenemos son ocasionales, son eventuales, mientras que el Buda, el Sugata, ha conseguido eliminar de una forma definitiva las impurezas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se postra a los Budas que tienen esa sabiduría de la realidad, ¿sí? Y dice, y también a sus descendientes. Los descendientes son los Bodhisattvas. Sí, el Buda produce bodhisattvas, el Buda con su enseñanza hace que los seres se hagan bodhisattvas y a todos los merecedores de postraciones. Entonces Buda aquí, Shantideva, está también creando las condiciones para acabar el texto, para poderlo concluir con éxito, para tener inspiración. Y dice, permítanme explicar cómo implicarse en el código los descendientes de los dichosamente idos. Y desde aquí dice lo que va a explicar. ¿Sí? Entonces aquí habla de el tema del texto es cómo entrenarse en las prácticas de los bodhisattvas. Es decir, cuando tú primero tienes esa mente del despertar, esa bodhicitta, y luego cómo entrenarse. Entonces, para qué explica esto? Ese es el tema. ¿Para qué lo explica? Para que sepamos cuáles son las causas y condiciones para avanzar en este camino y llegar a ser un Buda. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, practicando, ¿sí? Practicando las causas y condiciones, llegamos realmente, ¿no? Si ponemos en práctica todo esto, llegamos realmente a ser un Buda. Entonces hay una interdependencia, ¿no? Hay unas causas y condiciones. Cuando pongo en práctica las causas y condiciones, consigo el estado de Buda. Entonces es la característica del texto. Entonces Buda, pues Shantideva, cuando él dice eso, ¿no? Se dice, no, Shantideva es un bodhisattva. Es una persona muy avanzada. Entonces, cuando él dice eso, no está engañando a nadie, está diciendo, sí, este es el método, estas son las causas y condiciones para ser un Buda. Si practicáis esto, llegaréis a ser un Buda. Así es como funciona. Sin practicar esto es imposible, no hay condiciones. Entonces, también está diciendo que este no es un texto para leerlo, para como sabérselo, es un texto para practicarlo, para ponerlo en práctica. Esto es muy importante, ¿no? No se trata de saber lo que dice Shantideva, sino poner en práctica. Entonces dice, estamos en la segunda estrofa. La segunda dice, no tengo nada que decir aquí que no se haya dicho antes. Con esta primera línea, lo que está diciendo es que lo que él va a hacer, lo que ha hecho con este texto es, ha estudiado muchos sutras, muchas enseñanzas de la historias de Buda, y ha recogido los sutras, los ha colocado de una forma comprensible y fácil de entender, fácil de practicar. Entonces él dice, la gente que conoce los sutras, las personas que ya han estudiado los sutras, no les puedo enseñar nada. No tengo nada que decir nuevo. No voy a decir nada nuevo. Ya está escrito. Si leéis los sutras, ahí está todo lo que pone este libro. Entonces dice, no tengo nada que decir aquí que no haya sido dicho antes y carezco habilidad alguna para construir versos. Sin embargo, aunque carezco hasta de la idea de ayudar a los demás, he compuesto esto para familiarizar mi mente. Bueno, aquí normalmente el comentario dice, esto es un gesto de humildad de Santideva. Él dice, yo no sé nada, yo solo lo hago por mí, porque tengo la mente muy dispersa. Obviamente es simplemente una forma de humildad, porque Santideva está por encima de todo eso. Pero hay algo muy importante, hay algo muy importante, porque aquí Santiago nos está diciendo cómo estudiar este texto. Está diciendo una palabra muy importante que se nos olvida continuamente: familiarizar. Familiarizar. No es suficiente leer una vez el texto, saber lo que dice. Tenemos que familiarizarnos, tenemos que acostumbrarnos a pensar de una manera, tenemos que aprender a pensar de una manera. Él está diciendo: voy a decir cosas que os van a chocar, que no vais a poder practicar, que vais a sentir mucha frustración. A lo mejor queréis incluso, no queréis estudiar más este texto porque os parece demasiado elevado. Y él está diciendo: no, no, se trata de familiarizar la mente, vas a tardar años, muchos años en entender esto. Se tarda muchos años en entender este texto, muchos años. Entonces él ya está diciendo: no, no es que tú haces un curso de un año del Bodhisattva Charavatara y ya está. No, un año es para empezar, luego lo sigues estudiando, lo sigues y te vas familiarizando. Es un trabajo de mucho tiempo. Cambiar la mente, todos sabemos, es muy lento. Esa palabra es muy importante. Está hablando de nosotros. Él dice: yo lo he hecho para familiarizar la mente. En realidad, vosotros estáis estudiando para empezar a familiarizar la mente con un estado de mucho más evolución en el que estáis. Sois gente muy primitiva, muy contraída, muy poco madura, muy infantil. Y quiero que maduréis. Entonces tenéis que familiarizaros con esto. Y vais a fracasar. Vais a fracasar una y otra vez. Muy importante esto. Entonces aquí yo lo digo muchas veces, ¿no? Cuando estudiamos compasión, sabiduría, no importa el fracaso, no importa. Si estaba escrito ya que vamos a fracasar. Lo que importa es seguir familiarizando la mente. Bueno, entonces dice la siguiente estrofa, dice Shantideva. Dice: ya que, dice, nos ha dicho, lo he compuesto para familiarizar mi mente. Entonces ahora lo explica un poco, ¿no? Ya que, debido a la familiaridad con aquello constructivo, la fuerza de mi convicción puede incrementarse por un momento, aunque solo sea a través de estas palabras. Y si otros igualmente afortunados que yo llegan a verlas, quizás puedan encontrarlas significativas. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, ¿no? Empezamos, de algún modo tenemos un momento que sentimos compasión, que sentimos amor. Hay un momento que lo sentimos. Entonces, solo leyendo el texto, solo estudiando, hay un momento que sentimos, ya empieza a cambiar algo en nuestra mente. Entonces él dice: bueno, si a mí me inspira, espero que alguien le inspire, ¿sí? Entonces, obviamente, un texto que se escribe en el siglo VIII y estamos en el siglo XXI y todavía se estudia en todos los monasterios, por lo menos en la tradición tibetana, en muchísimos, ¿no? Se ha estudiado el budismo en China, en muchísimos lugares, ¿no? Después de 14 siglos, obviamente. Hay algo muy significativo aquí, ¿no? Así que este es el preámbulo del texto, ¿sí? Y repito, la cosa es, tenemos que hacernos la idea, ¿no? De familiarizarnos. Solamente pretendemos familiarizarnos con estas ideas. Si conseguimos un poco más, genial. Y ahora empieza el texto, ahora empieza realmente la enseñanza y empieza, es el capítulo primero. Y el capítulo primero se llama Los beneficios de la mente del despertar, la mente del despertar, que se puede traducir, a veces no se traduce, se dice bodhicitta, es más fácil porque las traducciones siempre son ambiguas, entonces a veces se llama la mente del despertar, o la mente despierta, bodhicitta. Bueno, el capítulo 1 son los beneficios de esta mente. ¿Sí? Entonces, la idea es, para generar esta mente, esta bodhicitta, tenemos que sentir. Tenemos que entender que es útil, que es beneficiosa. Tenemos que sentir mucho entusiasmo, mucha alegría. Entonces, Shantideva va a plantearlo así, va a plantear hacernos ver lo increíblemente maravillosa que es, maravilloso que es tener esta mente si la conseguimos. No hay nada más grande. De manera que él pretende que nosotros tengamos tal entusiasmo que deseemos tenerla, debemos generar esta mente. Bueno, este capítulo. Hay todo un esquema. Yo no voy a entrar mucho. El esquema es súper detallado. No voy a entrar demasiado en eso. Pero este capítulo tiene dos apartados importantes: la base para generar la mente del despertar y luego los beneficios. ¿Vale? La base. La base para despertar, la mente del despertar, empieza con la estrofa número 4. Estamos en la cuarta estrofa. Esto es la base, es decir, ¿qué hace falta para poder tener esta bodhicitta? Esta mente del despertar, para empezar el camino a ser un Buda. Entonces dice Santideva, dice, al haber obtenido este cuerpo con libertades y dones, tan difícil de encontrar, que puede satisfacer los deseos de todo ser, si en esta vida no actualizo sus beneficios, ¿cuándo vendrá después el perfecto don de tener uno? Bueno, entonces aquí tenemos algo que es como la base de todo, ¿no? Nosotros hemos nacido una serie de condiciones, de libertades y dones con los cuales podemos evolucionar, podemos desarrollar cualidades. La palabra libertades significa que estamos libres de circunstancias adversas que nos impiden evolucionar, despertar, desarrollar la mente. La palabra dones significa condiciones favorables que nos ayudan a despertar, a liberarnos. Entonces si nosotros pensamos nuestra experiencia, nuestra vida, ¿no? Ha habido muchos momentos que no tenemos la libertad para hacer nada positivo, para crear algo positivo en la mente. Podemos recordar momentos de mucho dolor, por ejemplo, momentos donde teníamos muchos problemas, donde estábamos muy perdidos, muy ofuscados, momentos de enfermedad, con muchas preocupaciones. Hemos tenido muchas experiencias donde era imposible desarrollar la mente. Ni siquiera, si lo recordamos, el deseo de evolucionar o de avanzar, ni siquiera, no nos cabía en la mente, era imposible. Estados muy negativos, alguien te hace daño, te enfadas mucho o estás enfermo. Entonces, en nuestra experiencia vital, no ha habido muchas ocasiones, no ha habido muchas en que teníamos la libertad para evolucionar. ¿Sí? Y esto es lo que está hablando aquí. Cuando tenemos condiciones, cuando tenemos la mente un poco despejada, que no tenemos demasiados problemas, ni demasiada negatividad, ni demasiada ira, ni demasiados apegos, ni demasiada ignorancia. Cuando tenemos esa mente, tenemos que aprovecharla. Eso es lo que está diciendo Santideva. ¿Por qué? Aquí es la cuestión. Y dice, si no la aprovecho ahora cuando tengo unas condiciones, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a volver? Entonces, si tú estás bien, a veces tenemos esa sensación, yo ahora estoy bien, como que va a ser para siempre. Pero la vida son altibajos. Hoy estoy bien, mañana, no sé, tengo una enfermedad muy seria o alguien me hace mucho daño, me lleno de angustia, de ira, de enfado, y ya no puedo poner la mente en evolucionar y despertar. Entonces hay algo de la conciencia, ser consciente de lo efímera que es la posibilidad de evolucionar. De avanzar. Y evolucionar significa ser más feliz, ¿no? Es así, ¿no? Evolucionar significa dejar de sufrir. Entonces, cuando tengo condiciones, tengo que aprovecharlo. Ahora, esta es lo que podemos nosotros entender a nuestro nivel, ¿no? Pero hay otra dimensión, ¿no? Es la dimensión más puramente budista. Y aquí voy a citar a Nagarjuna en uno de sus textos que se llama La carta a un amigo, dice, nacer como alguien que se adhiere a una visión errónea, como un animal, como un fantasma hambriento o un ser infernal. Nacer en una tierra carente de las palabras de los victoriosos, como un bárbaro en alguna región fronteriza. Nacer como un necio o un estúpido, como un dios de larga vida. Son los ocho defectos que son una falta de libertad. Bueno, aquí está hablando Nagarjuna, que está también recogiendo la enseñanza de los sutras. Nagarjuna es el siglo segundo, más o menos. Él también recoge, no se inventa nada, recoge la enseñanza de los sutras y dice lo que significan las libertades, ¿sí? Es decir, todas estas ocho condiciones que he nombrado, es imposible evolucionar, desarrollar la mente. Bueno, pero vamos a coger un poco de perspectiva antes de entrar en todo este tema de las posibles vidas que hemos tenido. Y voy a recordar una enseñanza de Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa es el siglo XV en el Tíbet. Entonces, es una enseñanza que lo explica muy claro, ¿Sí? Y por eso voy a recordarla, ¿no? Entonces, Lama Tsongkhapa dice, los seres tenemos dos cuerpos, un cuerpo temporal y un cuerpo primordial. Y leo textual, dice Tsongkhapa, dice, el primero de ellos, el cuerpo temporal, es un cuerpo burdo de karma, madurado, compuesto de elementos y demás. El segundo, el cuerpo primordial, es un cuerpo formado únicamente por el prana y la conciencia. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos dos cuerpos. Tenemos este cuerpo que nosotros conocemos, lo único que conocemos, que tiene tejidos y órganos, ¿no? Y que es el resultado de karma de acciones pasadas. ¿Vale? Es el cuerpo temporal. Y luego tenemos el cuerpo primordial, que es la conciencia y el prana. Prana, energía sutil. ¿Sí? ¿Vale? Nosotros solo conocemos el cuerpo burdo, el cuerpo temporal. Para nosotros es la única realidad, ¿no? Entonces, a menos que nosotros meditemos, hagamos meditación en la conciencia, no podemos tener la experiencia del cuerpo primordial, ¿vale? Pero dice Tsongkhapa, dice, en el momento de la muerte, el cuerpo burdo, compuesto de elementos, es desechado. Obviamente, para nosotros eso es la muerte, ¿sí? Entonces, el cuerpo de un ser sintiente, ¿sí? El cuerpo se pierde, ¿sí? Pero el cuerpo primordial no se pierde, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando morimos, lo que nosotros conocemos, se muere el cuerpo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pensamientos, emociones, la personalidad, el carácter, toda nuestra identidad se desintegra, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo, es lo que ocurre en la muerte. Pero el cuerpo primordial, ¿sí? No desaparece, ¿sí? Sigue existiendo. Y Tsongkhapa compara, dice, este cuerpo actual, este cuerpo que conocemos, no es el cuerpo primordial. Dice, es como el calor del agua, como el calor del agua, como el agua que se calienta. Pero el cuerpo primordial, porque no se pierde, cuando muere, uno muere, es como la humedad del agua, la humedad del agua. El agua siempre está húmeda. El agua puede estar fría o caliente, pero el agua siempre está húmeda. Entonces el cuerpo primordial es como el agua húmeda. Ese es nuestro cuerpo, esta es nuestra esencia. Entonces yo, la persona, realmente, se dice, hablando en propiedad, se dice que el yo está designado sobre el cuerpo primordial, sobre la conciencia y el prana. El yo, nuestro verdadero yo, está designado sobre la conciencia y el prana. Bueno, entonces fijaros, ¿vale? Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque esta conciencia, que es el cuerpo primordial, le llama Tsongkhapa, está llena de impresiones. En nosotros, hay todas estas impresiones, ¿eh? Las impresiones de ser un animal, de ser un fantasma, de ser lo que llaman un ser infernal, las impresiones de ser un estúpido, de ser un dios de larga vida, de nacer en un lugar donde no hay enseñanzas, donde no hay el camino, donde no hay maestros. Tenemos esas impresiones, hay miles de millones de impresiones en esta conciencia, en este cuerpo primordial. ¿Sí? Pero, por una extraña coincidencia, ahora mismo las impresiones que se han activado son las de un ser humano. ¿Sí? Entonces, aquí decimos, ¿no? Somos libres, entonces somos libres de haber nacido en esas otras formas en que es imposible llegar a ser un Buda, es imposible generar, en este caso, generar la bodhicitta, la mente del despertar. Si tú eres un ser que experimenta muchísimo sufrimiento, eso lo hemos vivido en nuestra vida, pero eso puede ocurrir toda una vida, donde experimentas muchísima angustia, muchísimo dolor, esa es tu naturaleza. Es imposible que revolucione, imposible. Si tú tienes una mente muy confusa, con mucha densidad, como un animal, no quieres ni evolucionar, ni saber lo que es eso, ni puedes entenderlo. Si estás en un estado de mucha insatisfacción, siempre buscando algo que te satisfaga, algo que te como un espíritu hambriento que le llama, ¿no? No hay espacio para evolucionar. Entonces nosotros estamos libres de todo eso. Otro caso es un dios de larga vida. Si tú estás en un estado de muchísima paz, te has disuelto en el cosmos, no puedes evolucionar. Tampoco te interesa evolucionar. Estás en paz. Es un dios de larga vida. Pero puedes haber nacido. Incluso naciendo como un ser humano, puedes haber nacido con discapacidad, una discapacidad física, mental, muy seria, que te limita, tampoco puedes hacer nada, no puedes avanzar, no puedes meditar. Puedes haber nacido como un ser humano en un lugar donde no hay ningún Buda, ningún maestro que haya enseñado el camino, no hay camino. O puedes haber nacido en un lugar donde toda la mentalidad es ir en contra de, no se sabe practicar, en contra de la enseñanza. Hay una serie de creencias que van en contra, no está prohibido. No está prohibido practicar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, no hace mucho aquí en España, ¿no? ¿Hace cuánto? 70 años. El budismo, la bodhicitta estaba prohibido, ¿no? Cuando en la época de Franco estaba prohibido. Entonces, aquí no se podía practicar, ¿no? No podían llegar libros, no tenías que irte de fuera al extranjero, ¿no? Bueno, entonces la idea, lo que dice Shantideva es, esas son las, somos, estamos libres de eso. Pero el problema es que no es tan fácil estar libres de eso. Aunque nosotros tengamos esas libertades, esas ocho libertades. No es tan fácil. Y Shantideva está diciendo, si no aprovecho la oportunidad que tengo, va a volver. Esto es lo que dice la estrofa. ¿Cuándo vendrá después el don? ¿Cuándo vendrá? Ahora mismo tengo la oportunidad de generar bodhicitta, llegar a ser un Buda. Tengo la oportunidad. Si no la aprovecho, ¿cuándo va a venir? Pero incluso si uno no quiere pensar en otras vidas, si no quieres pensar en otras vidas, da igual. Ahora que estoy bien, que tengo salud, que si no aprovecho el momento, ¿cuándo va a venir? Si yo ahora mismo no creo las causas para los próximos años tener serenidad, tener claridad, tener lucidez, si no creo las causas, no voy a tenerlas. Si yo lo que hago es crear causas para la ansiedad, la angustia, es lo que voy a tener. Entonces, esas son las ocho libertades. Y luego se hablan los 10 dones, que son las condiciones. No solamente hemos nacido como un ser humano, libres de todo eso, sino además tengo unas condiciones para generar, desarrollar la mente, sabiduría, compasión. ¿Sí? Tengo las condiciones. Y aquí hablamos de 10 condiciones, se llaman las 10 dones. Y aquí hay otro maestro, voy a citarle, que se llama Asanga. En un texto se llama Sravaka Bhumi. Asanga dice, hablando de los dones, dice, humano, nacido en una tierra central, poderes completos, sin haber errado en acciones extremas, con fe en las fuentes. Esos son los que se llaman las 5 dones personales. Y hay otros 5 que son, el Buda ha venido y ha enseñado el excelente Dharma. Las enseñanzas permanecen y las personas posteriormente se comprometen con ellas. Y hay otros que tienen corazones compasivos. Bueno, estos son los 10 dones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esos dones, ¿no? Esto está diciendo Shantideva. Somos un ser humano. Hemos nacido en un lugar donde ha llegado la enseñanza de Buda. ¿Sí? Donde hay personas que practican. Donde hay, en concreto, se habla de que hay gente comprometida. Por ejemplo, hay monjes, monjas, hay personas laicas, que tienen los preceptos, están comprometidos realmente con esta enseñanza, se está practicando, no está como en los libros solamente, como una cosa antigua, sino que se está practicando. Tenemos unas facultades, tenemos una cierta salud física, mental, y ahora dice, no hemos cometido una de las acciones extremas, esto es algo muy, muy budista, y se refiere a que no hemos hecho algo que nos limitaría, nos haría imposible evolucionar. Son 5 acciones que son el matar al padre, matar a la madre, matar a un ser que ha realizado la vacuidad, el crear escisión entre la comunidad espiritual, la sangha, y hacer que un Buda, digamos que tenga sangre, un Buda, el cuerpo de Buda. Entonces no hemos hecho ninguna de esas cosas. ¿Sí? Y por último, estamos en un lugar donde ahí se cree en las enseñanzas. Aquí le llaman fe en las fuentes. De algún modo tenemos una cierta fe en que hay una evolución, en que podemos despertar, pero sobre todo aquí se refiere a que tenemos fe en la ley de causa y efecto. De alguna manera creemos que eso es verdad, eso es un don. Hay gente que no cree en eso, ¿sí? Y luego tenemos, estos son los dones personales que tenemos y tenemos que sentir regocijo y sentirnos realmente cuando tú meditas en esto, la idea es sentirse muy afortunado que tengo estas cualidades, porque durante mucho tiempo no las he tenido. Entonces los dones circunstanciales se llaman, son, estamos en una época en la que hay Buda. ¿Qué significa esto? Que hay muchos momentos en la historia de los mundos, aquí hablamos de mundos, donde no ha habido un Buda, no ha habido seres realizados. Entonces hay millones, hay toda una historia, hay miles de millones de eones, se dicen, donde no aparecen los Budas, donde hay la oscuridad. Entonces puedes nacer como un ser humano, pero en un mundo donde no hay Buda, luego no hay enseñanza, no hay nadie que practica. Entonces nosotros estamos en un mundo que ha llegado el Buda. Y el Buda enseñado, porque también hay Budas que no enseñan. Entonces estamos en un sitio donde ha habido un Buda, un maestro perfecto realizado y además ha enseñado. Así que doble fortuna. Pero además las enseñanzas continúan, es decir, hay gente está practicando las enseñanzas y está teniendo realizaciones. Y está realmente evolucionando, está ocurriendo. Y hay gente que se compromete en las enseñanzas, hay gente que realmente tiene fe y está avanzando. Las enseñanzas siguen existiendo y hay gente que está teniendo realizaciones. Y luego, por último, el último de los dones es que hay gente que está, digamos, hay benefactores, hay gente que protege las enseñanzas, hay gente que se preocupa por que sigan existiendo las enseñanzas, ¿no? Como gente que hace donaciones para que se traduzcan textos o para que haya monasterios, para, ¿no? Entonces nosotros tenemos todos esos dones, ¿no? Y tenemos que valorarlo. La idea es que Santiago está diciendo, tenemos que valorar lo que tenemos. No es tan fácil esto, ¿no? Dice en la estrofa, dice que es tan difícil de encontrar. Esta vida humana es tan difícil de encontrar. Porque hemos nacido humanos, ¿no? Entonces, repito, esto es muy difícil de asumir, ¿no? Pero ahora mismo, en nuestra mente, esa conciencia prana, hay miles. Dice la enseñanza, miles de millones de impresiones para nacer como un insecto. Miles de millones. O para nacer como un espíritu insatisfecho. O para nacer con muchísimo dolor. Miles de millones de impresiones. ¿Sí? Pero estamos aquí. ¿Sí? Y esto es muy difícil que ocurra. Es muy difícil. ¿Sí? Y esto es lo que dice Shantideva, lo que dicen todos los maestros. Es muy difícil. Entonces, ¿por qué es muy difícil? Y ahora explica por qué es muy difícil. Y es muy difícil porque para nacer como un ser humano con estas 18 cualidades, esas condiciones, perdón, hace falta tres condiciones para nacer como un ser humano. Hace falta la moralidad, hace falta que la moralidad esté acompañada de las perfecciones y hace falta que la moralidad esté conectada con oraciones puras. ¿Y eso qué significa? La moralidad significa esencialmente dejar de hacer algo que daña a los demás, no hacer nada que daña a los demás. Si nosotros lo pensamos en nuestra vida, muchas veces nos controla el enfado, el miedo, el apego. Hacemos daño a los demás. Hacemos daño. Continuamente. Es muy difícil no hacer daño a los demás. Es muy difícil. A veces estamos bien, tenemos un poco de serenidad, pero es muy difícil si miramos, analizamos nuestra vida, ¿no? Bueno, pues en concreto se habla de para concretar todavía más, las 10 acciones. Tenemos que refrenarnos de 10 acciones si queremos nacer como seres humanos o para haber nacido como seres humanos. Esto lo hemos hecho en el pasado, ¿sí? Entonces, una cosa, lo que hemos dejado de hacer, lo que no hemos hecho, es matar, ¿sí? Matar, quitar la vida a alguien. Tampoco hemos robado. ¿Sí? No hemos tomado algo que no nos han dado libremente y tampoco hemos tenido una conducta sexual dañina. Sí, esas son las tres acciones, se llaman las tres acciones no virtuosas del cuerpo. Entonces, somos seres humanos que lo hemos hecho antes. ¿Sí? Pero, ¿qué está ocurriendo en mi vida ahora? Luego, hay cuatro acciones no virtuosas del habla, que está mentir. Por un lado está mentir, obvio lo que es mentir, lo que está difamar. Hablar de una manera que hace daño a los demás. Luego, hablar sin propósito. Hablar sin sentido, hablar de una forma irresponsable. Y por último, sembrar discordia con el habla, con la palabra. Estas son las acciones no virtuosas, entonces tenemos que evitar hacer estas cuatro acciones para poder nacer como seres humanos. Y por último, tenemos las tres acciones no virtuosas de la mente, que son la codicia, cuando codiciamos algo que tienen los demás, o que tenemos demasiado apego por las cosas materiales. Luego tenemos la mala voluntad, que es el pensamiento de dañar a alguien del mal, que el otro tenga algo, le ocurra algo malo. Y por último están los puntos de vista erróneos a nivel mental, que es cuando tenemos creencias erróneas. Por ejemplo, no creemos, fundamentalmente no creo que las causas, que las acciones tengan resultados. Pero no simplemente no lo creo, sino que de una forma vehemente estoy en contra de esa idea, ¿no? Ese sería el pensamiento negativo. Bueno, esta es la moralidad, el primer tipo de moralidad, ¿no? Esto es para poder nacer como un ser humano. Pero no solamente quiero nacer como un ser humano, quiero tener los 10 dones, las condiciones. Entonces, para eso, además de evitar esas acciones negativas, tenemos que practicar las perfecciones. ¿Qué significa? Tenemos que ser generosos, tenemos que tener paciencia, tenemos que practicar la ética, tenemos que practicar la concentración, la meditación, el entusiasmo, con la intención de nacer como seres humanos. No basta, no sé, hago un regalo a un amigo, no, sino que tengo que tener la motivación, hago un regalo porque yo quiero seguir siendo un ser humano, quiero seguir teniendo condiciones para evolucionar. Pero eso tiene que ir acompañado de que intento no hacer daño a los demás. Y luego tenemos la tercera condición para que sea perfecto, que tengamos las 18 condiciones. Es las oraciones puras. Y oraciones puras son oraciones que están enfocadas en evolucionar, en la próxima vida poder seguir evolucionando, tener una vida humana, poder alcanzar la liberación del sufrimiento, poder ayudar a los demás, poder ser un Buda. Es decir, las oraciones puras excluyen cuando nosotros rezamos o meditamos para, por ejemplo, para curarnos de una enfermedad, o porque tengo un problema en mi vida, entonces hago unos mantras, o hago una meditación, o pido a los budas para que me ayuden a salir de este problema. Todo eso son, digamos que son oraciones contaminadas. Entonces tenemos siempre, cuando meditamos, ¿no? Para poder nacer, seguir teniendo esta energía, esta capacidad, hacer estas oraciones, esta dedicación, ¿no? ¿No? De hecho, cuando hacemos una práctica budista, normalmente cuando dedicamos la energía generada, la dedicamos siempre para poder seguir ayudando a los demás todas las vidas, ¿no? Todas las vidas posibles. Bueno, así que entonces dice Shantideva, ¿no? Está en esta estrofa, que voy a leer otra vez, que dice: al haber obtenido este cuerpo con libertades y dones, y esto es lo que tenemos que meditar, hacernos conscientes, que es tan difícil de encontrar, ¿no? Y me doy cuenta que es difícil para mí ahora, es muy difícil practicar estas condiciones para tener un ser humano, para ser un ser humano, para seguir siendo en la próxima vida. Sin embargo, hay muchas condiciones para nacer como un insecto o como cualquier cosa, ¿no? Entonces, al haber obtenido este cuerpo con libertades, que puede satisfacer los deseos de todo ser. O sea, cuando con este cuerpo puedo tener la bodhicitta, la mente del despertar, puedo renacer como un ser humano, puedo liberarme del sufrimiento, puedo ayudar a muchísimos seres a liberarse del sufrimiento. Puedo hacer muchísimas cosas. Si en esta vida no acto luz, no actualizo sus beneficios, dice Santideva, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo vendrá después el perfecto don de tener uno? ¿Cuándo voy a tener otra vez la posibilidad de nacer con un ser humano? Entonces, la situación es como complicada, ¿sí? Y esto es lo primero que dice Santideva, ¿no? Entonces dice, está diciendo, sí, os voy a explicar la bodichita, pero tenéis que daros cuenta, es que es increíble lo que tenéis ahora mismo. Haber nacido como ser humano es algo increíble. Entonces, y además os voy a dar el regalo, el mejor regalo, lo mejor que se puede hacer con este cuerpo humano. Pero ya, es una inmensa suerte haber nacido como ser humano. Entonces hay que aprovechar, ¿no? Entonces, como luego lo veremos en el texto, ¿no? Como un ser humano, solamente desear que todos los seres sean felices. Solamente tú estás trabajando, estás andando por la calle, comiendo, lo que sea, que todos los seres sean felices. Eso lo puedo hacer, lo podemos hacer. Hay muchos seres que no pueden hacer eso. Los bichos no pueden hacer eso, los animales. Pero muchos seres humanos no pueden hacer eso. Muchos seres en el mundo, muchas personas, miles de personas, millones de personas no pueden ni siquiera pensar eso. Entonces, solamente eso. Entonces, luego lo vamos a ver, ¿no? Pero solamente pensar que todos los seres sean felices. Es increíble la cantidad de energía positiva que generamos. Increíble. Y no nos cuesta nada. ¿Sí? No nos cuesta nada. Podemos encontrar muchas personas en el mundo. Les cuesta un mundo, no pueden pensarse. No pueden, no son capaces. Entonces, esa es la cualidad. Cosas muy simples, como este deseo de ayudar a los demás, que para nosotros nos parece muy fácil. Es inmensamente poderoso. Tiene unas consecuencias en nuestra mente increíbles. Y lo podemos hacer, y es muy fácil hacerlo. Es muy fácil. Y esto es lo que está diciendo Santi Evas. Tienes unas condiciones que son inimaginables, ¿no? Como se dice, ¿no? Se dice, si miramos los seres, ¿no? Los seres son como una pirámide, el conjunto de seres. Entonces, los seres que más sufren están abajo de la pirámide, en la base. Hay muchos más seres que sufren. Luego vamos subiendo la pirámide. Los seres humanos están como en la punta de la pirámide. El número de seres humanos con las 18 condiciones para evolucionar está en la punta y muy poquitos en comparación con la base. Entonces tenemos esas condiciones. Es muy fácil. Para nosotros es muy fácil. Entonces, que sea fácil por un lado. Que sea fácil no significa que no valga la pena o que no sea poderoso, que no sea importante. Pero tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Porque ha habido mucho tiempo, durante muchas vidas en el pasado, que ha sido imposible pensar en los demás, querer evolucionar. Durante miles, miles, miles, miles de millones de vidas, imposible. Bueno, pues este es el inicio, como lo plantea Shantideva. Así que aquí la idea es intento meditar, intentamos meditar, entender si puedo sentir las condiciones que tengo, ¿sí? Todo lo que puedo generar, todo lo que es posible. Y cosas, como he dicho, muy simples, pero que tienen mucho poder. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y seguimos el próximo día. No sé si hay. Bueno, aquí decía Marta simplemente afirmando lo que hemos dicho. No había ninguna pregunta. Bueno, si tenéis alguna pregunta el próximo día, antes de empezar, si tenéis alguna pregunta, lo ponéis en el chat, ¿sí? Y lo vamos viendo. Bueno, pues gracias a todos. Vamos a acabar con una dedicación, ¿sí? Así que tal como, a ver si tengo aquí la dedicación, como nos decía Shantideva. Bueno, entonces hacemos a ver, la dedicación que dice aquí. Entonces, pensamos toda esta energía, lo que acabo de decir, ¿no? O sea, solo escuchar las enseñanzas hemos generado muchísima energía positiva. O sea, es decir, energía positiva es la palabra, es sinónimo de felicidad, experiencias de felicidad. Así, ¿no? Entonces, solo escuchar las enseñanzas hemos generado, entonces sentimos una gran alegría. Pero no queremos que esta felicidad que hemos generado se disperse, ¿no? Como una persona que le ha tocado la lotería y el dinero no lo aprovecha, lo desperdicia, se lo gasta en tonterías. Queremos aprovecharlo, queremos invertirlo bien, y hacemos esa dedicación. Entonces decimos, dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas de los tres tiempos. Hacemos el mandal una vez más a todos los maestros. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna,